¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo va? Yo muy contento porque, bueno, el evento que tuvo aquí en Villajardino el fin de semana pasada, que se llamó Héroes, tuvo gran convocatoria, tuvo también gente de otras provincias. Y bueno, aquí bastante agradecido, muy agradecido a Diego, que realmente puso todo y nosotros colaboramos como municipalidad para que este evento pueda lograrse, ¿no? Teniendo en cuenta la característica de este evento deportivo y bueno, la sensibilidad que hay de por medio, cómo llega a la comunidad y demás, la idea es instalarlo ya fijo como una fecha anual en Villa Yafit. Y yo creo que sí, el que mejor sabe de todo esto y el que realmente se puso las pilas y el que trabajó 15 días arduamente preparando todo y que les va a poder explicar mucho mejor es el señor que hizo toda la carrera y bueno, así que yo creo que lo tendríamos que preguntarle a él, Dani. Bueno, Diego, ¿Cómo están? Buenos contanos. días. Buenos días. Bueno, antes que nada, agradecer, no solo al equipo que me ayudó, que trabajó, sino a la Municipalidad de Yardino, que fue quien nos abrió la puerta a través de la Dirección de Turismo, a través del señor Intendente, que nos puso todo a disposición para allanar el camino y que se pueda hacer esta carrera que ya hace unos años que estaba ahí armada, preparada, y bueno, no le encontramos el día, el lugar. Y bueno, al final se pudo hacer. Es una carrera que tiene que ver con nuestra temática, es con los veteranos. Cuando empezamos a pensar sobre este tipo de carrera, bueno, pensamos que en el mundo siempre se hace homenaje a los héroes, y bueno, era el momento de nuestros héroes. Y qué mejor que los veteranos Malvinas, ¿no es cierto? Así que bueno, juntos a ellos, a Carlos, que es un amigo, es un veterano, que es el presidente de lo que son veteranos Unilla Norte, que nada, tuvieron la mejor predisposición para ayudarnos, para colaborar, para guiarnos, y pudimos armar un lindo evento. Contanos porque tiene particularidades, lo hablábamos recién fuera de cámara, ¿no? Para que la gente sepa qué es lo que ha ocurrido en ese jardín. Bueno, este es un tipo de carrera que es una carrera de obstáculos. Es una carrera que se monta sobre un circuito de trail y se ponen obstáculos similar a lo que muchas veces es un entrenamiento militar. Dentro del OCR, como se denomina esta carrera, ha ido evolucionando y nosotros, con nuestra temática, tratamos de centrarnos en lo clásico, que es el entrenamiento militar, mucho barro, mucho pasamano, vallas, saltos, y un circuito muy técnico que el lugar que pudimos acceder, que es el Alto de San Pedro, es un lugar donde tiene todo para todos los condimentos para este tipo de carrera, desde barro, agua, circuito técnico, altimetría, bueno, nada, creo que podemos sacar un evento muy lindo. Y el clima como un invitado especial. El clima, bueno, fue un invitado especial, sí, fue duro el armado y el trabajo de esa semana anterior, preparando todo bajo el agua. Tuvimos una semana preparando bajo el agua, pero después fue perfecto. Tal es así que pasó el último corredor y se volvió a cerrar el cielo y volvió a garubacear. Salió el sol para la carrera. Fue realmente muy lindo. Bueno, la pregunta es si habría un potencial de que pueda aumentar la cantidad de deportistas que la elijan el año que viene y si antes del fin de año se haría como una revancha, porque se habló mucho de eso y también de la posibilidad de extenderla, de que haya, digamos, una categoría que implique más kilómetros. Sí. En un principio nosotros en esta carrera decidimos que el cupo sea acotado por el hecho de que salga todo perfecto, de que nada se vaya de las manos. Entonces solamente hicimos campaña en las provincias vecinas. Tal así que tuvimos gente de La Rioja, de Catamarca, de La Pampa y mucha gente del sur de Córdoba, que es la parte que trabajamos. La idea sería, en las carreras venideras, empezar ya a trabajar y hacer campaña, principalmente en Buenos Aires, que es nuestro fuerte turístico, digamos, en la zona. En cuanto a la posibilidad de fechas, ya estamos pensando en la próxima fecha. Estamos viendo si hacemos una antes de fin de año o ya directamente seguimos. La fecha esta de abril siempre se va a hacer todos los años, siempre mientras que la gente en la municipalidad te abierta a que creo que así es, y creo que vamos a poder seguir haciendo esta fecha de todos los abril, posterior a la fecha de veteranos de Malvinas. Y bueno, vamos a ver si podemos trabajar en otra antes de fin de año. Y seguramente vamos a abrir algunas categorías más, o con distancias nuevas, con trazados nuevos, bueno, siempre buscándole mejorar un poquito. Se iba a aprovechar la circunstancia para hacer la inauguración de una placa en la Plaza Malvinas Argentinas, acá en el pueblo. Debido al clima reinante a la tarde del domingo, se tuvo que suspender, pero se va a reorganizar una fecha, se va a descubrir la placa. Sí, no pudimos inaugurarla porque estaba lluvioso, y teóricamente vamos a inaugurar el día lunes, por la mañana, siempre y cuando nos acompañen, ¿no? el clima. Bien, otra de las consignas está relacionada con la posibilidad que ya en forma, digamos, organizada, más allá de que hubo algo fuera de protocolo, ¿no es cierto?, ese día, de que se implemente también para integrar a la familia la carrera para los chicos, ¿no? Si eso ya sería un hecho para la próxima edición. Sí, sí, en realidad estas carreras tienen la característica de que viene toda la familia porque disfrutan. La puede hacer quien es un atleta elite como también alguien que recién se inicia en el deporte. Y siempre ponemos la categoría de niños, que lo hacemos en forma guiada, y es una forma para que puedan disfrutar todos, para que puedan disfrutar. Así que normalmente viene toda la familia de la carrera. Bueno, gracias. Muchísimas gracias.